Señor esté con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Mateo. En ese tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: los maestros de la ley y los fariseos enseñan y explican el sentido de la ley de Moisés. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos hacen fardos de mandamientos, pesados como bultos e insoportables, y se los cargan a la gente en los hombros. Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para tocarlos. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencia por la calle y que la gente los llame maestro. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar jefes, porque uno solo es vuestro jefe, Cristo. El primero entre vosotros debe ser servidor de los demás, porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Y esta es palabra de Dios. Aviso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algo que Dios no acepta, algo que Cristo tampoco acepta y algo que los hombres tampoco aceptamos. Y eso se llama hipocresía. El Evangelio de hoy versa sobre la hipocresía, sobre aquellos que dicen una cosa y hacen otra, que predican pero no practican, que afirman tener un gran sentido público y carecen de él, o un gran amor a la familia y es mentira, o un gran desapego por lo que los demás digan y están preocupados exclusivamente lo que dicen los otros, o buscar mucho la justicia pero no realizarla, o querer el bien de los demás y asesinar. El mundo está lleno de hipócritas y Cristo castiga eso, porque quiere que la palabra del hombre responda al interior del hombre y que la conducta externa del hombre se calque sobre lo que el hombre tiene en su interior. Pero aquellos que afirman una cosa y hacen otros, en su gran parte por debilidad, en otra parte por maldad, son hipócritas. Y la hipocresía es un defecto terrible. Engañar a otro implica deliberadamente utilizarlo y utilizarlo en provecho propio. Afirmar lo que no es cierto, a sabiendas que no lo es, constituye una mentira. Y en este mundo donde se cree que tanto se conoce de todas las cosas, estamos rodeados de nubes de mentira. Y el padre de la mentira, que es el demonio, parece que reinara bastante en nuestro tiempo. Y él, que es homicida desde el principio, como dirá Cristo en su Evangelio, parece que actuara bastante quitando vidas también. Hay una nube de falsedades, de mentiras y de hipocresías. Y eso Cristo lo castiga. Y lo condena y recomienda a los suyos que sean cristalinos, cristalinos, transparentes, para que el sí sea un sí y el no sea un no. Pero no para que el sí parezca un no y el no parezca un sí, o un quizás, o un tal vez, o pensaríamos, o diríamos, o supondríamos. Porque lo que el Señor quiere son las definiciones del corazón. Y lo que el corazón no quiere es definirse. Porque el hombre sabe que cuando se define, se amarra. Porque definirse significa me comprometo con lo que he dicho. Me comprometo con lo que hablo. Me comprometo con lo que hago. Me comprometo con mi actividad. Y el cobarde moderno no quiere comprometerse. Hace todo por encima. No finaliza nada. Las cosas quedan a medias. Las promesas irrealizadas. Y siempre nos disculpamos con que hay otro asunto que solicita nuestro interés o nuestra atención, pero no nos comprometemos con aquello que estamos haciendo. Y siempre nos molesta el que alguien nos recuerde que tenemos que cumplir con eso. Y sin embargo, esa es la responsabilidad propia, y es la que Cristo nos va a exigir. El padre de familia debe ser padre de familia, y la madre, madre. Los hijos deben obedecer porque son hijos. Los mayores tienen más responsabilidades que los menores. Los que saben más que los que saben menos. Los que tienen más que los que tienen menos. Esto es perfectamente justo. Y cada uno debe comprender que está ligado a su propia responsabilidad. Pero hacer como que no se la tiene, evadir el bulto, mirar para otro lado, cambiar la cara, ocultar el rostro, eso es hipocresía. Y al Señor no le agrada, y a nadie. Porque lo que Cristo quiere es que el cristiano sea realmente un cristiano. Él no eludió ninguna responsabilidad. No la eludió. Llamó pecado al pecado, pecador al pecador, bueno al bueno, santo al santo. Perdonó a todo el que le pidió perdón. Pero el que no se lo pidió, lo trató mal. Hasta que le pidiera perdón. Porque el Señor quiere que cada uno se convenza de que es responsable de su conducta y de otras conductas también. Porque cada uno de nosotros tiene un ámbito donde nos movemos, cada uno tiene personas con las cuales contraemos deberes, cada uno sabe lo que debe hacer y cada uno debe tener en su conciencia un juicio respecto a eso que ha hecho o no ha hecho. Pero debe más o menos darse cuenta. Y entonces lo que hay que buscar es la sencillez del Señor Jesús. Y pedirle el que realmente, si pensamos blanco, tengamos la hombría de decir que pensamos blanco. Y si pensamos negro, decirle sinceramente que pensamos negro. Porque la verdad está primero que lo demás. Y la bondad está primero que lo demás, porque la verdad y el bien son Dios. Y entonces hay que pedirle al Señor Jesús el valor para afrontar la realidad de la propia responsabilidad. Que si se me pide esto, esto debo entregar. Y si estoy comprometido a esto otro debo hacer. Y si se me paga por tal obra, esta obra hay que realizarla. Y si mi situación me exige aquello, aquello debo hacer. Pero debo hacerlo. No como que lo hago, sino hacerlo. No por encima, sino por dentro. No a medias, sino completo. En un mundo en el cual todo queda así, desilvanado, es un mundo que no tiene consistencia. Pero en un mundo donde las personas saben cuál es su responsabilidad y la practican, es un mundo que indudablemente va tomando un sentido de Cristo. Entonces hay que pedirle al Señor Jesús que nos haga trabajar con Él, que nos mueva a trabajar con Él, que nos fuerce a trabajar con Él. Para que no seamos hipócritas, sino que seamos limpios de corazón y claros de pensamiento y valientes en la actitud. En el nombre del Padre y del Hijo. Creo en Dios Padre Todopoderoso.